agua da linfo y descubre la verdad. No pongas precio al pensamiento, código libre es libertad. Antonio Carrasco, Guadalinfo en la radio. No te quedes atrás, no me seas analfabeto digital. Guadalinfo en la radio, buenos días Antonio. Buenos días Manolo. Hoy es viernes, último día del mes, 31 de octubre, y hoy compras y ventas, ¿no? Nos dijiste la semana pasada. Bueno, lo vamos a cambiar para hacer un poco más temático, ¿no? Con las fechas en las que estamos, y voy a hablar de cosas que tienen que ver. Compras y ventas lo vamos a dejar para la semana que viene. Cosas que tienen que ver con la fecha. Con la fecha en las que estamos ahora. Por ejemplo. Por ejemplo, la. La crisis. Mañana. La crisis, ya hablamos de ella. Con la fecha, pues el 1 de noviembre, que cuando vamos al cementerio a visitar a nuestros familiares, pues yo voy a hablar de una cosa que se llama cementerios virtuales, que es una cosa que hay en internet, pues parecido a las costumbres que hay aquí de ir al cementerio a visitar a los familiares, a ponerle flores, a poner fotografías, ¿vale? Pues un poco lo eso que sería también en internet. Sí. Hay cementerios en internet. Sí, ayer estuve, estaba preparando el programa ayer y lo pensé. Lo pensé, y porque yo no sabía que existía. Pensé, bueno, ¿habrá cementerios virtuales en internet? Y me sorprendí mucho porque hay mucho. Y la verdad es que un poco te pone los pelos de punta y un poquito de estremecedor, ¿no? Un poquito meterte en estas páginas y mirar gente, mirar textos sobre personas fallecidas, pues la verdad es que estremece un poquito. Pero bueno, igual que en el cementerio, que aquí simplemente pues el traslado a internet de una costumbre que tenemos en la vida normal. Qué raro, qué extraño que es esto de internet, la verdad, ¿eh? Y entonces te ha sorprendido, ¿no? Sí, sí, a mí me sorprendió. Yo me dio por buscarlo, digo, ¿habrá algo parecido en internet? Y lo había, ¿vale? Yo no lo conocía. ¿Y que va por pueblos también o cómo? Explícanoslo. Esto va, en principio está abierto para internet. Tú das de alta, bueno, das de baja, aquí queda la duda, a un familiar fallecido en un cementerio virtual. Y tú ahí escoges, pues, de dónde es la persona que ha fallecido, dónde falleció, un poco sobre su vida. Si quieres meter foto, puedes meter vídeo, puedes incluso meter audio o puedes dejar mensajes, ¿vale?, a esa persona, a esa familia fallecido. Bueno, explícame dónde entramos, dónde tenemos que entrar para hacer esto, porque... Bueno, en internet tenemos varias páginas. La primera que surgió, que salió en Argentina en el año 2000, que por cierto esto es muy criticado por muchos, supongo que algunos oyentes ya también estarán pensando, bueno, ¿y a quién se le ocurre hacer estas cosas? Bueno, un enlace es pazeterna.com.ar, ¿vale? Me parece que esta página está ahora mismo en obra, no sé si me lo puede, te da tiempo a confirmármelo. En esa página, pero vamos, hasta ayer, hay tres tipos de acceso, o sea, público es que todo el mundo puede visitar la tumba de esa familia, semipúblico, que son los que están dados de alta, pueden visitar otras tumbas, y también el privado, para que solo acceda a la tumba y a los comentarios, a las fotos, etcétera, las personas que tienen una clave, que no puede ser un familiar o las personas que tú le facilitas esa clave para que puedan visitarlo. Repíteme la dirección. Pazeterna.com.ar. Cállate el nombre. Paz Eterna, vale, aquí está, sí. Se ve el cielo. Está en obra, ¿no? Está en obra. Es que lo visito esta mañana, digo, qué mala suerte. Esta mañana te traigo más enlaces. Otra página sería, los nombrecitos son a ver. Muy curioso. Jardincelestial.com. Jardín Celestial. Jardín. Vamos a hacerlo todo en directo aquí. Jardincelestial.com. A ver qué nos sale aquí en Jardín Celestial. Un jardín muy bonito, sí. A ver, esto está hecho en Estados Unidos, parece. Es que ahora salen los flash y está tardando. Sí, en está entrar tardando. La página. Bueno, ahí en Jardín Celestial, pues podemos también, como en la otra página, leer sobre la vida del difunto, ver fotos de sus recuerdos, dejar una condolencia para la familia o leer las condolencias que ha dejado otros familiares o otros amigos de la persona fallecida. Ya estoy. ¿Quiénes somos? Ingreso al cementerio. Preguntas frecuentes, asistencia emocional, asistencia legal, revista de quiénes somos. Entonces, ¿dónde entro? A ver, yo quiero ver algún... Ingreso al cementerio sería... Pincha, ¿ahí podemos entrar? Pincha con cuidado, Manolo. Venga, vamos a ingresar así de... ¿Dónde vamos? Con estos temas te entra la risa tonta que te entra también en los cementerios. Luego está todos los países, incluido España. Le vamos a dar a España. Ah, vamos a darle a España. Vamos a darle a España. En España estamos ya. Dice, ingrese apellido o nombre que desee buscar. Que es que me da un poco de... Puedes probar, no sé, prueba García, que es un apellido muy... Que no va a salir más un García, pues ya verás. García, vamos a ver, García. A ver cuántos Garcías hay en el cementerio virtual jardincelestial.com. Tiene WhatsApp. Lo que llega a ser internet, ¿no? Porque está para utilidades y para cosas interesantes e importantes, y luego también para... Bueno, esto también en un momento dado... No, es importante, no deja de ser importante. Hay que tener en cuenta que si estamos hablando de familiares que viven lejos, y lejos podemos decir Barcelona, podemos decir el extranjero, Alemania, o podemos decir al otro lado del Atlántico, en América del Sur, porque tenemos muchos inmigrantes aquí, pues esta página llega a ser también interesante, ¿vale? Que puedan dejar un mensaje de condolencia, como he dicho, que puedan ver fotos, que puedan ver el epitafio que han puesto en la tumba, no sé, en la tumba virtual en este caso, poder dejar flores virtuales en la tumba, ¿vale? Un poco son gestos virtuales, pero que son los que hacemos en la vida cotidiana y que a lo mejor si no estamos en cerca, pues lo podemos hacer también a través por internet. Y además, es de gratis. Sí, sí, esta página en concreto es gratis. La que he nombrado antes cuesta 70 euros al año tener un nicho virtual. Y esto habría que pensárselo. Bueno, vamos a ver si llegamos o no llegamos a... ¿Has entrado en alguna...? Sí, está buscando, ahí sigue buscando. Habrá mucho García. Bueno, vamos a dejar buscándolo. Entonces, eso, se puede que sí, poner flores, leer toda la información del fallecido. Leer condolencias, dejar una condolencia para la familia. Y algunas páginas, como la que he nombrado antes, pageterna.com, pues puede dejar fotografías, grabaciones de audio y grabaciones de vídeo también. Para recordar a esa persona. Pues, en principio... Cementerio virtuales, en la red lo hay, en el Google también aparece y muchos. Sí, ¿no? Sí, escribe cementerio virtuales, pues además, te puedes aburrir mirándolo. Yo los más importantes así que he visto, pues una de México, elcielo.com.mx, y otra que se llama eladios.com.ar, ¿vale? Son páginas que son, los nombrecitos pues son bastante... Ah, mira, aquí hay algún García, pero de Ecuador más salió en España. Bueno, tampoco. No importa, pínchane para que vea las opciones. Mario García, vamos a ver Mario García, el pobre que falleció. Mario García... Nació, en el 2002 y murió en el 2002. Esto será en plan transporte aéreo militar ecuatoriano. Con profundo pesar hace público nuestro sentimiento de solidaridad con todos los familiares de las personas fallecidas en el trágico accidente aéreo ocurrido el 28 de enero del año 2002. Bien, claro, esto vamos a ver una mujer, María Raquel. Esta mujer ya viene, sí, con su foto. Si miras arriba, Manolo, puedes ver lo que yo estoy comentando, lo de leer condolencias, enviar vida, una condolencia. Recuerdo, leer condolencias. Sale una fotografía, esta mujer nació en 1907 y falleció en 2001, es decir, tenía ya 96 años. Nació en la ciudad de Tulcán el día 13 de agosto de 1907 en el seno de un hogar conformado por el mayor Miguel García y doña Dioselinda Obando. Fue la primera de tres hermanos. Su niñez y juventud la desarrolló en el entorno de... En fin, cuenta su vida. Esta mujer se llama María Raquel García, etcétera. María Raquel García, se nota que esté por allí. Vamos a darle las condolencias de esta fallecida. Sentimos de igual manera tu dolor, siempre nos apoyaremos, un amigo de la familia. Pues muy bien. También hay recuerdos. Sale la fotografía de la señora. Bueno, en los recuerdos salen algunas fotografías de ella. Vaya tela. Cuesta trabajo no reírse, ¿qué? ¿Verdad? Pero por el nervio este que te entra, que es un poquito... Que cualquiera puede ver, bueno, es un cementerio. Pues bueno, ya digo que aquí está el cementerio y aquí tenemos un cementerio virtual. Voy a poner mi apellido. Ya, pues mientras voy a recordar yo que también cuando lo del 11M, el atentado este que hubo del 11M, se abrió una página web donde tú podías dejar tu mensaje de condolencia, donde podías dejar flores, ¿vale? Que también era una forma de hacerlo. Igual que se acercaron gente a dejar velas al sitio del atentado, pues también se podía hacer por internet para la gente que no quería acercarse, para dejar su detalle, ¿no? Pues esta página un poco es de lo mismo. Bueno, pues ahí está la página que acabamos de conocer. En estas fechas pues viene bien conocer todo en telediarios, en informativos, dan información acerca de que un funeral pues cuesta más dinero, que las flores este año han subido o han bajado, que los dulces típicos, porque en esta fecha también comemos dulces típicos de Todos Santos y demás, que están mejor, que se van a vender menos con la crisis. Pues nosotros vamos a hablar, como estamos en Guadalinfo en la radio, de los cementerios virtuales. Estamos hablando de ello. Cementerios virtuales, bueno, yo es que realmente digo, bueno, un cementerio virtual suena un poco, como hemos dicho, un poco, entre comillas, a broma, ¿no? Porque, bueno... Sí, sí, suena a broma. Y lo mejor pues lo puedes hacer... Pero que la gente que lo hace, lo tomamos en serio. Sí, ¿vale? Que no, esto no es ningún tipo de broma. Se puede pensar que, mira, mejor para una mascota, pues sí, ¿no? Se puede hacer a través de internet, pero para un familiar directo... En fin, todo esto es como tú te lo quieras tomar, como decimos. Uh-huh. ¿Pero hay otros tipos de cementerios virtuales solo para personas? O... Sí, casi ya lo has dicho tú, el cementerio de mascota, ¿vale? Un poco así más... Digamos que es un tema más relajado. Sería la dirección en cementeriodemascota.es y es el mismo tema, pero un poco para hablando de tu mascota. Si buscas en Google, si buscas cementerios de mascota, pues también encontrarás muchos resultados. Yo he puesto esta página, que era así española. No está muy currada todavía, pero bueno, ahí está ya... La idea está ahí en internet. Cementeriosdemascota.es. Ah, bueno, pero esto es un blog. Cementerio... Sí, una perro fallecido de nombre Capone. Perro fallecido de nombre... Ah, esto... Vale, vale, vale. Con fotografía de los animales fallecidos. Bueno. Esta es la noche también... Vamos a dejar ya los cementerios. Esta es una noche también con rasgos de antaño del norte europeo, que es de donde surgió la fiesta esta de Halloween. Se dice Halloween, ¿no? Halloween. Halloween. Ya aquí se está celebrando también. En todo el territorio. Es una costumbre que hemos absorbido... A mí, por cierto, me parece muy bien, que absorbamos costumbres. De hecho, nuestra cultura siempre se ha basado, la cultura de todos los pueblos, se basa en la cultura propia y también absorbe otras culturas. En principio, pues bueno, nosotros hemos absorbido Halloween y es lo que yo traigo, que es otra página. Va un poco lenta, Manolo, si vas a visitarla, que la página se llama halloween.com.es. ¿Qué tenemos ahí? Pues ahí tenemos postales virtuales para poder enviarle a los amigos. Podemos leer 60 leyendas urbanas. No sé si la gente conoce lo que es una leyenda urbana. Uh-huh. Siempre se comenta la leyenda urbana esta típica de la niña que se encuentra en la curva y se monta en el coche y te habla, ¿vale? Y tú la ves por el espejo retrovisor. Otra leyenda urbana muy famosa es la de que un coche que va con las luces apagadas por la carretera y tú le haces flash para que se dé cuenta de que la tiene... apagada y el coche empieza a perseguirte, etcétera. Eso serían leyendas urbanas. También tenemos 71 relatos de terror. Tenemos salvapantalla y fondo de pantalla para poner en nuestro ordenador, ¿vale? Pues, para ponerla de fondo de pantalla en nuestro ordenador. Y como tú has comentado antes, pues también tenemos recetas de cocina típicas de Halloween y también manualidades para nosotros hacer muñequitos o hacer la calabaza, ¿vale? Una página muy completita que aparece todo lo de Halloween. He cogido una leyenda urbana de esta al azar, La sonrisa del payaso. He escuchado esta historia durante años y nunca he llegado a saber si es verdadera o, por el contrario, es una más de esas leyendas urbanas. La verdad es que no puedo evitar sentir que un escalofrío recorra mi cuerpo cada vez que paso frente a este lugar. Soy de Sevilla, es decir, cerquita, y será de donde vivo... Y la acera de donde vivo, supongo que dice. Se abrió un nuevo instituto. Se comenta que en este lugar, concretamente, en uno de los servicios de la chica, ocurrió algo realmente macabro. Una chica entró en el servicio y, para su suerte, se encontró allí dentro con un grupo de vándalos. Para su suerte. Estaba esperando una víctima. Después de inmovilizarla, le dijeron tres opciones. Te torturamos, te violamos o te hacemos la sonrisa del payaso. Esta inocente chica, sin saber lo que era la tercera opción, fue la que eligió. Le parecía que sería menos horrible. Encontraron a la chica desangrándose en el baño. Le habían cortado las mejillas desde la comisura de los labios hasta la altura de las orejas, simulando así la sonrisa del payaso. La verdad es que hoy por hoy aún me pregunto si esta historia será real o, por el contrario, es eso, una leyenda urbana. Vaya tela, Sevilla, frío, qué frío hace. Pues ya saben cuál es la página, recordemos, Halloween, que se escribe HALLOWEEN, Halloween, en inglés, .com.es. Contenido es muy variado, ¿vale? Todos los tipos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Seguimos con más temas de esto o lo dejamos? No, creo que ya está bien. Yo es que digo, vaya tela. Vamos a cambiar totalmente el palo. Y vamos a hablar de la... Ahora va a tocar la música de miedo. Digo, para seguir un poco... No, lo dejamos entonces, ¿no? Por favor. ¿No? Lo dejamos ya. Basta. Vale, venga. Vamos a hablar ahora de una página web muy curiosa de esta semana, ¿vale? Se ha abierto la hemeroteca en internet, la hemeroteca del periódico La Vanguardia. La Vanguardia es un periódico catalán, pero vamos, también trata de asuntos nacionales. Y una hemeroteca, para quien no lo conozca, una hemeroteca es, pues, todos los periódicos que existen desde que nació ese periódico, ¿vale? Hay en internet, han subido 127 tiradas, o sea, estamos hablando de 127 años, desde el año 1881, ¿vale? Lo conforma 2 millones de páginas y se puede acceder de forma gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos ver el periódico de cualquier día, de cualquier mes, de cualquier año, desde el año 1881, de este periódico, de La Vanguardia. Si consultamos los primeros, pues vemos que tenía pocas páginas, tenía 3-4 páginas, y después, conforme ha avanzado los años, pues trae más páginas. Una cosa muy curiosa que se puede ver en la hemeroteca, yo, por ejemplo, lo primero, yo vi la noticia y lo primero que entré, ¿qué pasó el día que yo nací? Uh-huh. ¿Vale? Yo nací el 1 de noviembre de 1979, 1 de noviembre, o sea, mañana, si alguien me quiere regalar algo, estoy en el centro durante toda la tarde. Es verdad, es tu cumpleaños. Nací el día de Todos los Santos, o sea, que también está relacionado con el tema que estamos hablando, con la fecha. Bueno, yo nací un jueves. Y, por ejemplo, voy a comentar las cosas que pasaron por encima, las cosas que pasaron cuando yo nací. Pues un avión en México se estrelló. Anda. Y hubo 70 muertos. Vaya tela. Jordi Pujol estaba haciendo declaraciones sobre los estatutos de Cataluña y del País Vasco. Ya hace 29 años ocurría esto de los estatutos, uh-huh. ¿no? Suárez estaba anunciando que no tenía previsto de momento cambios en el gobierno en el año 1979. Y tampoco que tenía y hablaba también sobre la amnistía. En el 79 todavía se estaba hablando de este tema. También que hubo un asesinato de un guardia civil en Portugalete a manos de ETA. Tampoco ha cambiado eso mucho. Y también que se aprobó el proyecto de Metro de Madrid en el año 79, el 1 de noviembre. Son datos curiosos que tú puedes ver de qué pasó cuando yo nací. Yo he estado buscando también. Yo he puesto una palabra aquí así clave. 18 de junio de 1925 me ha aparecido. La palabra rociana. Ay. ¿Eh? ¿Y dónde está? Dice, un avión militar de la base de Sevilla que regresaba del pueblo de Rociana de arrojar flores sobre el cementerio en que se hallaba enterrado el capitán de Federico Molina, muerto gloriosamente en Marruecos, sufrió una avería en el motor, aterrizando violentamente en las proximidades del pueblo. Pues mira, muy pues, no curioso sabía. También, el año 25. El 18 de junio. Este avión que por Federico Molina se llamaba la calle Sevilla. Tengamos en cuenta que la calle Sevilla íntegra se llamaba Federico Molina. Ahora sabemos que, por lo visto, Federico Molina era... ¿Vecino de Rociana? Enterrado aquí, era capitán. Uh-huh. Y un avión pues venía... Se conmemoraría algún acontecimiento el 18 de junio que bueno, que tuvo una avería al regresar de Sevilla, ¿no? Dice, a ver, sufrió una avería y tuvo que aterrizar aquí, en cerca del pueblo. Pues fíjense, qué curioso. En la hemeroteca de La Vanguardia, lavanguardia.es se llama, ¿no? La sí, página. lavanguardia.es/hemeroteca. Uh-huh. Luego, si entras en lavanguardia.es, una de las opciones, uno sí, de los menús está la hemeroteca. También se ve. Pues habrá muchísimas cosas más. Imagínense desde 1881. Vaya tela. Bueno, la gente hace las búsquedas más habituales, aparte de Rociana, que también uh-huh. es una cosa, mira por donde no había caído yo, que buscan necrológica. Seguimos con el mismo tema. Hoy no nos lo quitamos del medio. Buscan el hundimiento del Titanic. Buscan información sobre la guerra civil. Información sobre Franco. Sobre el asesinato de Kennedy. Hitler. ¿Vale? Todas estas noticias aparecen en La Vanguardia. Otra cosa curiosa es que cuando tú te pones a leer tranquilamente las noticias, pues habla de cómo los periodistas, por ejemplo, asistían a las entrevistas con magnetófono. Ya esto ha avanzado. O incluso con taquígrafo. Es que es un poquito... Uh-huh. Que suena ahora un poco antiguo, pero que en el periódico pues era lo más grande del mundo cuando accedían con los magnetófonos. Lo normal era pues lápiz y papel. Que se utilizaba, todo eso se utilizaba en aquel entonces. Vamos a la publicidad, regresamos en un instante aquí en la radio. Este 31 de octubre, víspera ya del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, Día 2, Día de los Difuntos, y esta es la noche de Halloween. Antonio Carrasco, Guadalinfo en la radio. Aunque ya hemos dejado el tema de esta festividad a un lado, vamos a seguir ahora con otros asuntos, otros temas importantes en este espacio de Guadalinfo en la radio. Recuerden que el Centro Guadalinfo está instalado en la Casa de la Cultura Odón Betanzos Palacio, un centro que abre cada día de lunes a sábado. de lunes a viernes, quiero decir, en horario de mañana y tarde, y que, bueno, todo el mundo tiene acceso gratuitamente a este centro para formarse, para acceder a internet, para adquirir asesoramiento, en este caso, del responsable del centro, que hoy está con nosotros, como todos los viernes, Antonio Carrasco. Nosotros también tenemos una vía abierta para aquellos ciudadanos, aquellos oyentes que quieran directamente comunicar, consultar a Antonio algún tema. Antonio, ¿cuál es la vía de comunicación en este caso? Pues tenemos el correo electrónico guadalinforradio@gmail.com. Tenemos a través del Messenger con Manolo, que es radiorrociana@hotmail.com. A través del teléfono de la radio 959-416430. En el blog que está abierto del programa, que eso es lo más fácil, la manera más fácil de acceder, a través de Google, Guadalinfo Radio. También me puede preguntar por la calle, me puede preguntar en el centro, yo le respondo a la radio, le respondo en el centro, o me traigo a la persona aquí para que me pregunte en directo. Uh-huh. Vamos, lo que, si alguien tiene alguna duda o quiere que hable de algún tema, solo me lo tiene que decir, por cualquiera de estas vías. Pues hay consultas, hay preguntas, vamos a ello. Hola Antonio, soy Conchi del Calvario. Mira, a ver si me puedes ayudar, tengo la firma digital, todo hecho. Me dijeron que hiciera una copia de seguridad con el Nero y la hice, y he formateado el ordenador y ahora no me reconoce cuando meto el disco. Está el certificado, pero no lo puedo usar. A ver qué puedo hacer, gracias. Es decir, que para simplificar, ha hecho bien todo el tema, todo lo que explicamos aquí en la radio para obtener el certificado digital, la firma digital, mejor dicho, y por lo visto ha tenido que formatear el ordenador y ahora no accede. ¿Esto qué pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? Esta pregunta la verdad es que se repite bastante. ¿Qué ha pasado? El certificado digital es un archivo, ¿vale? El archivo este se instala en el navegador web, que puede ser Internet Explorer o Firefox, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este archivo, cuando nosotros formateamos el ordenador, si hemos hecho la copia de seguridad, lo hemos salvado, ¿vale? Lo tenemos en un CD. Si cuando formateamos el ordenador, lo que hace es borrar todos los datos del ordenador. Volvemos a iniciarlo, sale el navegador web y metemos el CD y ya no nos funciona. ¿Qué es lo que pasa? Que el certificado digital no es suficiente con tenerlo en el CD y no es suficiente con meterlo en el ordenador. Tenemos que instalarlo de nuevo en el navegador web, o sea, en el Internet Explorer. ¿Cómo lo instalamos otra vez? Pues metemos el CD, hacemos doble clic en el certificado, en el archivito este que es el certificado digital, que aparece, me parece que es un folio con un bolígrafo, el icono que sale, doble clic, y ahora vamos siguiendo las instrucciones que nos aparecen en la pantalla. Esto es como se instala todo, normalmente es darle siguiente, siguiente, siguiente. Nos pedirá la clave que le pusimos cuando hicimos la copia de seguridad, metemos la clave, y una vez que le demos a finalizar, ya está otra vez el certificado digital instalado en el navegador web. ¿Vale? El certificado digital tiene que ir al navegador web, no al ordenador. Uh-huh. Que esa es la confusión que hay. ¿Se puede pasar un virus si tienes varios portátiles por Wi-Fi? Otra de las preguntas que han formulado a través de la web. Esta sí, a través de la web. Bueno, un virus, ya estuvimos hablando de ello, lo que intenta siempre es reproducirse e infectar a otros ordenadores. Igual que los virus que estuvimos hablando, pues los virus nuestros de los animales, la gripe, por ejemplo. Entonces, independientemente de cómo se conecten dos ordenadores, si hay dos ordenadores que tienen comunicación, ya sea por un cable, por wifi o si se comunican y saben por señales de humo, si se comunican, el virus puede pasar de un ordenador a otro, si el ordenador no está protegido, ¿vale? Uh-huh. Independientemente del tipo de conexión, como he comentado, el virus siempre va a intentar localizar otros ordenadores que haya en la red. Para intentar, su objetivo es propagarse e infectar a otros ordenadores, igual que los virus animales. Ya. Otra pregunta, ¿se puede sellar el paro con el certificado digital? La respuesta es sí, lo comenté también en un programa. La manera más fácil de hacerlo, lo leo por encima, entramos en Google, buscamos SAE, tal como lo he pronunciado, Servicio Andaluz de Empleo, SAE. Vamos a la página, nos sale, cuando entramos en la página, la primera página que nos sale en Google, pinchamos en un cuadradito naranja que nos sale abajo a la derecha, y simplemente pinchando ahí nos sale ya si tenemos que sellar o no tenemos que sellar. Si tenemos que sellar, le damos un botón que pone sellar y ya hemos sellado. De esta manera, un día más tranquilamente comentaré la plataforma esta completa del SAI, todo lo que se puede hacer a través de esta plataforma. También nos piden cómo conseguir la vida laboral con certificado digital. También creo que lo comenté así por encima, lo leo un poco como receta. Habría que acceder a la página www.seg-social.es. Pinchamos en catálogo de servicios, que está en la sección de oficina virtual, luego acceso con certificado digital, y una vez que hemos accedido, pinchamos simplemente en un botón que pone informe de vida laboral. ¿Vale? Se puede hacer. Y siguiendo con la vida laboral, también hay personas, en este caso un ciudadano, un oyente, una persona que sigue el programa, suponemos, que dice que no puede bajarse su vida laboral incluso teniendo el certificado digital. Sí, aquí la verdad es que eso ya habría que verlo en concreto. Si la persona que le ha preguntado se puede llegar al centro, pues ya lo podríamos comentar más en persona. A mí se me ocurren tres motivos. Uno, que el certificado no esté correctamente instalado, que es el caso que he comentado antes. O sea, yo tengo el archivo, pero no está instalado en el navegador. El segundo motivo puede ser que tengamos activado el bloqueador de ventanas emergentes. Empezamos con las palabras raras. Esto simplemente es un mensaje que nos sale cuando le damos informe de vida laboral. Nos sale un mensaje en amarillo en la parte superior que pone elemento emergente bloqueado. Pinchamos en esa zona y le damos a permitir, y a partir de ahí ya podríamos ver la vida laboral. Y la tercera cosa que se me ocurre, el tercer motivo por lo que no puede ver la vida laboral, es que no tenga instalado el Adobe Reader, que es el programa que se utiliza para ver los archivos PDF, que se llama. Pues simplemente entramos en la página adobe.com y le damos un botón que pone Get Adobe Reader. A partir de ahí descargamos este programita, lo mismo de siempre, siguiente, siguiente, siguiente, lo instalamos, reiniciamos el ordenador y ya podemos ver nuestra vida laboral. Pues muy bien. Nos vamos a marchar ya. Ya suena la musiquilla que nos indica eso, que culmina este espacio. Guadalinfo en la radio. Antonio, la semana que viene estaremos ya con compra y venta, ¿no? Sí, ya estaremos con la compra y venta a través de internet. Semana que viene será... ¿qué día? Me pierdo en el calendario, que está octubre todavía. Pues la semana que viene, el día 7 de noviembre, claro, lógico. Estamos a 31. Te esperamos en 7 días. Gracias por estar aquí, Antonio. Venga, hasta luego. No te quedes atrás, no me seas analfabeto digital.